solo en los tormentos que aprisionan mi corazón. corazón del faraón y seguir nuestro camino al desierto. El mar rojo con su brazo dividió. Yo soy el que soy, soy Yahvé, el que te escogió. Yo soy el que soy, soy Yahvé, el que te escogió. Yeah. toca la puerta, que estoy aquí esperando por ti. Toca la puerta, toca la puerta, que estoy aquí esperando por ti.